Helen Mario, OPE de la Florida, queremos manifestar de que ha sido una gran desilusión el constatar de que los acuerdos de trabajo ciudadano y Estado no se llegan, digamos, a concreto, que si bien es cierto se genera el espacio, pero que finalmente no somos voceros, no somos, digamos, la incidencia para poder tomar las decisiones. Y creemos que como ciudadanos que trabajamos con los niños, que estamos en la territorialidad y con las necesidades de los niños, es sumamente esencial que sea visible como Estado poder abarcar esa instancia real. En sí, el Estado ideal, la ley que propone o la instancia que está proponiendo, habla de una instancia solamente parcializada, con instancias más que nada de vulneración de derechos, lo cual no necesariamente genera la reflexión como Estado que tiene que hacer de una área y con más énfasis de protección de derechos, como garante de derechos sin necesidad de llegar a vulnerar los derechos, sino que se dé por sí mismo el no tener que estar reparando, sino que más que nada generando los espacios de libertad, de vida sana para los niños, sin tener que llegar a un espacio de reparación.